Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 26 de octubre. Este mediodía se ha presentado en la sede de Discubri las jornadas de puertas abiertas Descubriendo la discapacidad que se van a celebrar en nuestra localidad el próximo 8 de noviembre en las instalaciones del Centro de Participación Activa de Ubrique. Con esta iniciativa se pretende dar visibilidad al colectivo Discubri, a su nueva sede de la calle Ingeniero Juan Romero Carras y a todos los servicios que se ofrecen gracias a la colaboración de FEGADI y del Ayuntamiento de Ubrique. En el acto de presentación de estas jornadas han participado el presidente de Discubri, Manuel Piñero, junto a Antonio Sánchez, integrante de la entidad, y con el respaldo del alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Estamos aquí para presentar una jornada Descubriendo la discapacidad, jornada de puertas abiertas de Discubri. Esta jornada la queremos hacer para dar visibilidad a nuestra asociación y decirle a la ciudadanía de Ubrique y del pueblo limítrofe que también pudieran estar interesados en esta asociación, para decirles que tenemos una nueva sede que está en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 28B, y que aquí estamos prestando unos servicios a los socios de nuestra asociación. Y entonces, por eso queremos hacer esta jornada, para que sepan, como ya he dicho, los servicios que damos aquí. Estas jornadas se harán el día 8 de noviembre en el hogar aquí, que es el centro de mayores de aquí de Ubrique. Y ahora os detallaré más o menos lo que se va a hacer en esta jornada. A las 9:30 será la recepción de todos los participantes que tendrán que dar se acreditarán para estar allí. Después a las 10 será la mesa de apertura, donde estarán los representantes del ayuntamiento que vendrán, y de la asociación, y también de la Junta de Andalucía, que también vienen Alfonso Candón. Después, a las 10:30, habrá una primera mesa redonda donde se hablará del movimiento asociativo en la sierra, y pondremos un pequeño vídeo de todos estos años de las distintas actividades que se han hecho en la asociación. Después también hablará a Francis Mancheño, que también es de FEGADI, de la Federación Gaditana de Discapacitados, sobre el asociacionismo también en la Sierra de Cádiz. Después, a las 11:30, tendremos un coffee break, vamos, que daremos un café para todos los asistentes que estén allí. Sobre media hora o tres cuartos de hora estaremos allí ya tomando un café o un zumo, lo que cada uno quiera, y ahora unas pastas y demás. Después, luego, a las 12, habrá una segunda mesa redonda donde los miembros de FEGADI darán una de los servicios que presta FEGADI, perdón, como es el programa de rumbo, Yo te cuido, la asistencia personal también, y vamos, intervendrán varias personas. Y a la 1:00 ya pondremos un audiovisual de unos socios de aquí que se han grabado unos vídeos para que explicando ellos cómo han conocido la asociación, la evolución que ha tenido la asociación y los servicios que tiene y los que presta ahora. Y bueno, ya a la 1:15 pues tendremos la mesa de clausura, donde esperemos que estarán otros, aparte de mí, estarán algunos miembros del ayuntamiento también, que para despedir esta jornada. Teníamos pendiente, y es muy importante para Ubrique, y teníamos pendiente esta iniciativa con el pueblo, porque, bueno, la verdad que hemos recibido mucha ayuda por parte del Ayuntamiento y por parte de todos los socios y miembros de la misma Junta Directiva nuestra, pero Ubrique necesitaba o necesitamos que lleguemos a todos los hogares de Ubrique, a todas las personas que tienen menos posibilidades de poder salir y de poder disfrutar. Este mundo de la discapacidad es un mundo muy, muy, muy penoso para algunas personas, pero también es verdad que los que podemos disfrutar estamos en las asociaciones, tenemos nuestras actividades y podemos llevar una vida un poco más cómoda. Por lo tanto, tiendo la mano a seguir trabajando, a seguir mejorando y, sobre todo, como dice o como ha comentado aquí el amigo Antonio, tenemos que saber que hay personas con más dificultades y tenemos que estar a la altura para también ayudarlos día a día. Por lo tanto, gracias por hacer este tipo de jornada. Invito o incluso solicito de que no se quede solamente en un día, sino que hagamos más jornadas de este tipo, porque creo que es la forma de abrir las puertas a todos los vecinos y que vean realmente las necesidades y el día a día que pasáis. Por lo tanto, yo soy el primero que me uno a esa solicitud y que estoy aquí también para ayudar y para que el día de mañana todos tengamos un día a día mucho mejor. Cambiamos de tema. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad la cuenta general del ejercicio del año 2022 para posteriormente ser remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía. El documento técnico ha sido presentado por el responsable del área de Economía y Hacienda, José Antonio Bautista. Entre los datos aportados, el concejal ha explicado que el resultado presupuestario ajustado ha ascendido a 328.258,63 euros, generándose un superávit cuyo fin aún no se ha determinado. Propuesta que consiste, primero, en aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2022. Segundo, rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la mencionada cuenta general. Pues, intervención y votación. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación. Si queréis, os hago un resumen rápido. Si queréis, pasamos directamente. ¿Sí? Tiene la palabra. Bueno, simplemente por hacer un resumen muy genérico y muy amplio de las grandes magnitudes, ¿no? El resultado presupuestario ajustado han sido 328.358,63. Con respecto al remanente de tesorería han sido 3.757.453,27. Y la liquidación, el ahorro neto, han sido 781.360,85. Con respecto a esos datos, son con respecto al ayuntamiento, ¿vale? Con respecto al patronato de deporte, tenemos un resultado presupuestario de 36.926,69 negativos, un remanente de tesorería negativo de 302.896,62 y un ahorro neto negativo también de 28.744,69. Pasando a Radio Ubrique, tenemos un resultado presupuestario ajustado de 124,72, un remanente de tesorería de 1.242,62 y un ahorro neto de 124,72 euros. Y por completar un poco la información, tenemos unos saldos de dudoso cobro que ascienden a 1.502.050,63. Con respecto a la estabilidad presupuestaria consolidada, tenemos una ratio de estabilidad consolidada de 820.915,60 y, como último dato genérico, la regla de gasto consolidada, hemos tenido un incremento del 14,77%. Los datos los habéis tenido todos, los habéis podido consultar todo el expediente durante este tiempo, no ha habido ningún tipo de reclamación al respecto y, por lo tanto, pues esos son los datos que traemos a pleno y que nos ha pasado según el informe de intervención. Pues dicho esto, pasamos a votación. Aunque sea rápidamente, porque la cuenta general siempre tenía algunas consideraciones más amplias. Bueno, aparte de suponer lo que es la liquidación de la acción del Gobierno durante este año pasado y la certificación de los servicios de intervención con respecto a las normas, decir también o preguntar en esta ocasión que si bien el dato menor que se aporta en los dichos por el concejal de Hacienda sería el superávit previsto en el propio presupuesto 2022 de en torno a los 300.000 euros, si se tiene por parte vuestra alguna actuación con respecto a invertir ese superávit en alguna acción del ayuntamiento o lo vaya a dejar ahí para que vaya sumando a la gestión del próximo año. Estamos valorándolo todavía, estamos mirando posibles inversiones y posibles sitios donde vaya destinado ese superávit. A día de hoy todavía no lo tenemos claro, estamos en ello. En cuanto lo tengamos lo más mínimo, os convocaremos y os diremos exactamente dónde va cada cosa. Muchas gracias y a la espera me quedo. Gracias. Como tú decías, sobre 300 más o menos. En la sesión ordinaria del mes de octubre, además, se ha aprobado el préstamo y el suplemento de crédito necesarios para completar la subvención concedida por el Gobierno de España para llevar a cabo la reforma del Cine Capitol. De esta forma, en primer lugar, se ha procedido a la aprobación de una modificación presupuestaria para incluir el suplemento de crédito suscrito con la entidad Cajamar. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 24-2023 de suplemento de crédito por un montante de 1.934.133,58 euros, con el siguiente detalle. Partida suplementar, reforma Cine Capitol. Partida de ingreso, préstamo Cajamar. En segundo lugar, procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2-2004, texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Pues, intervención y votación sobre el fondo. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Perdón. Simplemente, por aclarar de lo que se trata, ¿no? Porque estamos hablando de una modificación presupuestaria y bueno, para que todos sepamos de lo que estamos hablando, se trata de un suplemento de crédito que se hace como consecuencia del préstamo que viene en el siguiente punto del orden del día, que es la aprobación de 1.932.000 euros que se ha solicitado. Y bueno, pues ya tenemos creada la partida Cine Capitol por un montante de 2.5 millones aproximadamente, que es lo que nos han dado de subvención, que ya están ingresados, y ahora lo que toca pues es suplementar ese crédito. Ya con esto pues tenemos prácticamente cubierto el 100% del coste que va a tener el Cine Capitol y bueno, esto va complementado con el siguiente punto del orden del día, que es la aprobación el crédito ya con los datos que todos tenéis y que después trataremos en el siguiente punto. Isabel. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, tanto en la urgencia tenemos nuestras dudas como en el propio expediente, porque la línea de crédito se supone, y viendo la resolución del concejal de Hacienda, que viene basada en vez de contemplarlo para el presupuesto 2024, que están ya trabajando y ver ese crédito dentro del presupuesto municipal, en qué son esas consideraciones o esa petición de préstamo se hacen cuando tú necesitas la consignación para este 2023, que es la duda que me surgía cuando tuvimos la Junta de Portavoces. Porque la urgencia de incorporar ya lo que o suplementar la subvención del Gobierno de España de 2.5 millones con respecto a la rehabilitación del Cine Capitol, si el Ayuntamiento tiene tiempo hasta el año que viene y no sé las condiciones, sobre todo por el cambio en el momento de inestabilidad económica que nos encontramos, pueden ser que nos venga mejor o peor esperar al momento oportuno en el que el Ayuntamiento necesite suplementar ese crédito. Es la duda que me surge, pero también lo comentábamos en la Junta de Portavoces, podría ser una mejor o peor opción, no lo sabríamos hasta llegado el momento. No vamos a poner una pega a lo que es tramitar la rehabilitación del Cine Capitol, porque lo tenemos más que claro, de hecho por eso estamos en este punto, pero quería dejar también dicho que es cierto que podríamos haber esperado para contemplarlo dentro de lo que es el presupuesto 2024 con toda la normalidad oportuna. Yo simplemente por apuntarte, ¿no? lo que te comentamos en la comisión y lo que te comentamos en el momento de la Junta de Portavoces. Nosotros hemos preferido hacerlo ya, no sabemos cómo van a estar los tipos de interés en el futuro. Nos parece que al final vamos a tener que terminar poniendo la cantidad que sea. Hemos querido ser previsores, hemos querido hacerlo ya. Además, las ofertas que se han pedido, pues prácticamente hay algunas que son con un máximo de 30 días y otras de 45 días. Y teniendo en cuenta eso, pues nos hemos decidido tirarnos a la piscina. Con respecto a la cifra total, pues hay que tener en cuenta también que no hay comisión comisión de cancelación. Por lo tanto, al no haber comisión de cancelación, pues nos da exactamente igual el haberlo solicitado ahora como haberlo solicitado dentro de unos meses. Hablo de subvención, de posible subvención que pueda venir. En el caso de que venga algún tipo de subvención, tan fácil como cancelar la amortización o amortizar de forma anticipada, y no vamos a tener ningún inconveniente porque la cancelación es cero. Y bueno, pues teniendo en cuenta todos esos datos, decidimos tirar para adelante con el préstamo lo antes posible y tener ya claro en sucesivos presupuestos cuál es la cuota que vamos a ir amortizando poco a poco y demás. De todas formas, también hay que tener en cuenta que hay una cláusula que también nos permite el que no ingresemos el dinero hasta que no haga falta efectivamente las cantidades, y por lo tanto, si no disponemos de él, también evitaríamos la parte de los intereses correspondientes y demás. Por lo tanto, hay una serie de condicionantes que nos son bastante favorables y hemos decidido tirar para adelante con el crédito en las condiciones en las que nos oferta la entidad que finalmente se lleva el contrato, que son las que a continuación diremos, ¿no? Con permiso de la presidencia, es que lo iba a decir en el siguiente punto, al final podríamos haber votado casi conjuntamente. Pero es lo que iba a decir, pueden ser valoraciones, criterios diferentes, pero como el objetivo es el que es, pues nosotros vamos a apoyarlo como no puede ser de otra manera. Es cierto que en el siguiente punto, donde ya se solicita o se autoriza, o se aprueba, perdón, la operación de crédito con la entidad bancaria oportuna, es lo que le iba a insistir a la alcaldía, que se siga trabajando la búsqueda de recursos externos para que ese 1.900.000 o algo más del 1.900.000 pueda amortizarse, sabiendo que no tiene comisión de cancelación anticipada, para que el ayuntamiento pues no se grave, entre comillas, económicamente. Tal y como te trasladé en la Junta de Portavoces, pues también lo traslado aquí, que está claro que, pues, que vamos a seguir trabajando para intentar lo que es buscar dinero por todos lados y bajar o pagar lo que es todo el préstamo de forma por que venga de fuera y que no sea todo de aquí, ¿vale? Seguidamente se ha aprobado el préstamo con esta misma entidad bancaria, Cajamar, cuya oferta ha sido la más favorable para las arcas municipales y que ascendía a 1.934.133,58 €. El acuerdo ha sido tomado con el respaldo de todos los grupos municipales. Esta propuesta consiste, en primer lugar, en aprobar la formalización de un préstamo a largo plazo con la entidad Cajamar, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, por importe de 1.934.133,58 €, para financiar la aportación municipal al proyecto de reforma del Cine Capitol, cuyas principales condiciones financieras son las siguientes: plazo 20 años, tipo de interés variable Euribor trimestral más 0,30%, tipo de interés de demora del tipo vigente más 2% anual, liquidaciones trimestrales de capital e intereses, exento de comisiones, y en segundo lugar, facultar al señor alcalde para la firma de cuanta documentación proceda para tal fin. Pues para intervención y votación. Pues pasemos a votación, voto a favor. Intervención. Sí, simplemente que tengamos conocimiento de que estamos aprobando un préstamo que se ha solicitado a todas las entidades de la localidad. Todas, a excepción de una, han presentado oferta, y además la que no la ha presentado pues nos llamó expresamente para notificarnos que no estaban interesados, y finalmente pues la más favorable ha sido Cajamar. Es un préstamo de Euribor más 0,30, y cada tres meses es la revisión que se produce. No tiene costes de comisiones, está totalmente exento, y además no hace falta ir a notaría, sino que tiene suficiente con que se firme delante del secretario general del ayuntamiento. Es el más favorable, como digo, y al final estamos hablando de unos intereses de aproximadamente 60.000 euros frente a los 70, 144 o 145.000 euros que se ponía con otras entidades al ser un tipo de interés variable bastante más elevado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que este es a 0,30 más el Euribor frente a otros que están aproximadamente al 0,94, que es una de las ofertas. Hay otra al 0,73, 0,72, o sea que es bastante buena la oferta que finalmente se aprueba, y bueno, pues una vez que tengamos la aprobación ya en pleno, se pasará a la firma de la póliza y nos la mandarán, y ya procederemos directamente a la firma de la documentación en secretaría y demás, ¿vale? ¿Alguna intervención más? Pues entonces pasamos a votación, votos a favor, y se aprueba por unanimidad. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del portavoz de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Entre otros asuntos, ha informado sobre los temas abordados durante la celebración del Consejo Económico y Social y el Consejo de Barrios que han tenido lugar en esta semana. Participación ciudadana y presupuestos van ahí bastante de la mano y vamos a hacer ese esfuerzo. Somos conscientes de que esto nos va a llevar un montón de horas, que va a llevarnos un montón de trabajo, muchísimo esfuerzo, pero estamos dispuestos a hacerlo sin ningún problema y de hecho pues ya lo estamos haciendo. Lo primero que hemos mantenido ha sido una reunión con el Consejo de Participación Ciudadana, que se llama Consejo de Barrios, que fue un consejo que se creó hace 8 años, creo recordar que fue. Y bueno, pues a través de este órgano de participación ciudadana, nosotros en años anteriores siempre decíamos que no valía con convocarlo una única vez, sino que había que convocarlo, había que trabajar y había que ponerse las pilas a este respecto. Y bueno, pues el otro día tuvimos ya la primera reunión de este Consejo de Participación Ciudadana. Cogimos a todos los que forman parte de ese consejo, tomamos como base la base de datos que teníamos en el ayuntamiento y se les convocó a una reunión en el salón de pleno. Y bueno, pues como normalmente se cita a los presidentes, o al menos a los que nos constan como presidentes, en esa base de datos que tenemos en el ayuntamiento, pues allí se presentaron y directamente procedimos a la renovación de ese consejo, ¿no? Lo primero que se hizo fue eso, la renovación, y después a continuación, pues lo que se planteó por parte del equipo de gobierno del que formo parte fue el trasladarle un borrador de presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique para que tuvieran ese primer avance y para que conocieran de primera mano pues de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a hacer. En este órgano, pues, como prácticamente sucede en todos, ¿no? Hay algunos que tienen ya la experiencia de otros años, hay otros que vienen de nuevo y, bueno, pues lo que hicimos para no saturar a los miembros de este órgano de participación ciudadana, pues fue trasladarles este borrador, dejarles el borrador que recoge más o menos las grandes magnitudes del Ayuntamiento de Ubrique, y se quedaron otras partidas que están completamente abiertas en blanco, para que después pues entre todos vayamos decidiendo si procedemos a cambiarlo, si hacemos alguna modificación o lo vayamos trabajando, ¿no? Que es en definitiva de lo que se trata. Y bueno, pues en eso estamos. Todos los miembros de este Consejo de Barrios ya tienen el borrador de presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues se dio por terminada la sesión, después del ruegos y preguntas, lógicamente, que también hubo un turno de ruegos y preguntas en el que nos hicieron varias sugerencias, en la que también nos pidieron explicaciones con respecto a determinadas cuestiones, como escritos que se han presentado y que a día de hoy no se les han contestado, y que bueno, pues nosotros nos comprometimos a que iban a tener pronta respuesta, tanto para bien como para mal, de todos esos escritos que a los que nos aludían y a los que hacían referencia, y poco más. A continuación, pues le tocó al Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social fue el martes cuando lo tuvimos, y en ese Consejo Económico y Social pues lo que estuvimos tratando básicamente fue lo mismo que en el anterior. Les explicamos en qué consistía ese Consejo Económico y Social, les explicamos cuál era la intención que teníamos desde este equipo de gobierno para trabajar con el Consejo Económico y Social, y aparte de eso, pues les dijimos que le íbamos a trasladar una copia de los presupuestos, pero previo a eso, pues teníamos una dificultad añadida que no teníamos con el Consejo de Barrio, y es que en el Económico y Social, por ejemplo, hay que renovar los cargos, pero no es un representante por cada asociación de vecinos como estaba en el otro señalado, sino que aquí era un único representante por todas las asociaciones de vecinos, un único representante por las asociaciones culturales, un único representante por las asociaciones deportivas. Entonces eso dificulta un poco más la renovación de este consejo, ¿no? Y al igual que pasó el día antes con el Consejo Económico y Social, en el que les explicamos, o sea, en el Consejo de Barrio, en el que les explicamos qué íbamos a hacer al día siguiente, y en ese mismo momento pues no quisieron nombrar a una persona porque querían pensarlo, querían verlo, y además incluso propusieron el reunirse entre ellos y irse directamente a un grupo que tienen entre ellos para ir proponiendo a la persona que iba a ser el representante de todos ellos en el otro consejo. Pues ese mismo día pues pasó exactamente lo mismo, pero además tuvimos otro problema añadido, y es que no solamente la dificultad era eso, sino que hay personas que no estaban, hay personas y entidades que ni siquiera existen ya. Y bueno, pues ya que estamos en esa línea, pues vamos a intentar por todos los medios el adecuar, el adaptar ese nuevo reglamento de funcionamiento, esos estatutos. Y para finalizar, la delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique informa que desde este próximo sábado el Centro de Participación Activa de Ubrique abrirá sus puertas en horario de 4 a 8, lo que va a permitir retomar todas las actividades, entre ellas la tan demandada actividad de baile. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.